Este era el son de la llegada de los novios. Tienes el canario, eso era la llegada de las cosas que ya ni malas volverás a ver.